Sigue a Erasmo y la Chocolata en Facebook. Encuéntranos como Erasmo y la Chocolata en Facebook. Tenemos la palomita que indica el Facebook de Erasmo y la Chocolata es oficial. ¡Ay, ay, ay! Bueno, a ver, señores. Llegó la hora de buscar la llamada número 5. Esta es la primera participación de esta temporada del Sonidito de la Choco. Por lo tanto, vamos a dejar en claro las reglas. Tienes que ser mayor de 18 años para participar. Cuando llames, si eres la llamada 5, es que participas y solamente tienes 5 segundos para decirnos cuál es el sonidito. El sonidito no se puede repetir. Y a ver, porque mucha gente hacía trampa diciendo, no lo escuché, para que se los pusiéramos de nuevo. Entonces estamos 100% seguros que ese sonidito se escucha, ¿ok? Una vez que ustedes escuchen el sonidito, tienen 5 segundos para decirnos cuál es, obviamente, el sonidito. Si no adivinan, esos $100 se quedan para la siguiente hora. En la siguiente hora habrá $200. Si no, se adivina, se dan los $100 y para la siguiente hora habrá otros $100. Puedes volver a participar si has ganado o si has perdido, no importa, ¿ok? ¿Algo que querías agregar, Garbanzo? Sí, Choco, que la gente, por favor, escuchen tus indicaciones en su teléfono y no en el radio, porque pues no la van a regar. En el teléfono, por favor, escuchen. ¿Eras no? Yo nada que decir, nomás que esta es la llamada 1, llamada 2, llamada 3, llamada 4, llamada 5. Ahí está, Choco, la llamada número 5. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablo? ¡Ey! No, pues se fue, Choco. Se fue. Adiós, bien, pues a volar paloma. A la siguiente llamada, llamada 5, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿nos llamabas para el sonidito? Sí. Perfecto, te vamos a poner el sonidito. Recuerda, solamente te lo vamos a poner una vez, no lo vamos a repetir. Y tienes 5 segundos para decirnos qué es, ¿ok? Ok. Perfecto, escúchanos a través del teléfono, no nos escuches en la radio y aquí va. Una, dos y tres. ¿Cuál es el sonidito? Es una gota de agua. ¿Es una qué? Gota de agua cayendo. Y él dice que es una gota de agua cayendo en un charco. La respuesta es... ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué bárbaro! ¡Shut up, children! Ya lo saben, para la siguiente hora, al minuto 10 de cada hora, tendremos $200 con el sonidito. No, oye, Choco, ¿podemos anunciar que también hay una manera de ayudarse para que sepan esta onda? Oh, no, Garbanzo, todavía no puedes hacer no. eso. No, sí, hazlo, Garbanzo. Ok, a toda o la gente. No se vale que la Choco se quede con ese dinero. Vamos a ayudarle a la gente a ganar. Ok, hay una manera en la que tú puedes darte una pista de cuál es el sonidito. Envía la palabra Erasno con Z, Erasno, al 90900. Y ahí te van a regresar una pista de cuál pudiera ser el sonidito. Papita fácil, manda la palabra Erasno al 90900 para que pueda recibir la pista del sonidito. Qué tramposos son, la verdad. Ah, Choco, dale chance. Que no escriban Erasmo. Sí, no escriban Erasmo. No soy Erasmo. Ni Erasno con la S. Erasno. No es con la Z. Z-N-O. Erasno. Escriban, manden ese mensaje al 90900 y ya regresamos en el show más chido informando del coronavirus. ¡Ey! Bueno, tremendo chocolatazo a El Salvador, ahorita no se lo vayan a perder y también tenemos información. Muchas personas están teniendo mucho miedo con esto del coronavirus y obviamente su estatus migratorio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues mucho, aunque usted no lo crea, por eso tenemos aquí pues nuestras invitadas del día de hoy. Y vamos, tenemos a Dulce y también tenemos a Alejandra. ¿Erasno? Oye, pues aquí están los abogados de Telería Levy y siempre les van a contestar todas sus preguntas de migración y cómo se pueden proteger como inmigrante ante la situación del coronavirus, el COVID-19. Búsquenlos en Facebook, Instagram. Ellos publican videos de testimonios de sus clientes. También los abogados están haciendo diferentes pues visitas a la comunidad y ayudas. Así que el número es 855-523-2323. 855-523-2323. y Alejandra y Dulce. Buenas tardes, Dulce. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Siempre es un placer de venir. Queremos recordar a nuestros oyentes que nuestras consultas son siempre gratuitas y confidenciales, así que llámenos. De nuevo, al número A es 855-523-2323. Oye, Dulce, una persona que no tiene documentos, ¿qué puede hacer con todo esto del coronavirus que está pasando? Con la pandemia del coronavirus, la oficina de USCIS reafirmó el viernes que la mayoría de los inmigrantes pueden presentarse en clínicas y hospitales sin temor a ser arrestados o que se les pregunte su estado inmigratorio. ICE dijo que los agentes siempre han considerado a los hospitales como espacios seguros, con arrestos solo permitidos en ciertas circunstancias. Y eso sigue siendo cierto ahora con el virus de COVID-19. La agencia dijo que no tiene ningún caso confirmado de COVID-19 entre los detenidos bajo su custodia en este momento, pero dijo que está tomando medidas para prevenir la infección al suspender las visitas sociales de personas externas a los detenidos. Los inmigrantes temen buscar asistencia médica debido a la regla de carga pública que entró el 24 de febrero. La regla dificulta que los inmigrantes obtengan sus residencias si han recibido ayuda del gobierno, que incluye cualquier forma de atención médica de gobierno. La carga pública significa un extranjero que recibe uno o más beneficios públicos según lo definido durante más de 2 meses en total dentro de cualquier periodo de 36 meses. De modo que, por ejemplo, la recepción de 2 beneficios en un mes cuenta como 2 meses, aunque es demasiado todavía pronto para calcular las consecuencias reales de esta regla, no significa que no deba buscar ayuda médica si la necesita. También tome en cuenta que muchas categorías de inmigrantes están exentas de la carga pública. Por ejemplo, los solicitantes de la visa T, los que piden asilo, los refugiados y los solicitantes de una visa U. Bueno, ¿y qué nos pueden contar, Dulce, sobre la visa U? Bueno, la visa U se otorga a quienes alguna vez hayan sido víctimas de un delito o violencia doméstica y han cooperado con la investigación. Queremos informar a nuestros oyentes sobre las formas en que pueden beneficiar de un visa U. Bueno, uno puede calificar para la visa U dependiendo del tipo de delito del que haya sido víctima. Tenga en cuenta que no todos los delitos califican para una visa U. Es por eso que es importante pedir el reporte de policía y a que alguien se los revise. Muchos de nuestros oyentes no saben que también pueden calificar para una visa U si fue una víctima indirecta. Una víctima indirecta es alguien que es un miembro de la familia inmediata de la persona quien fue víctima del delito. Ah, bueno. Una víctima indirecta se clasifica como cónyuge o hijo menor de 21 años. En algunos casos, una víctima indirecta sería el padre de un niño menor de edad, el quien fue la víctima. Nuestro número de teléfono para una consulta gratuita es 1-855-523-2323. Oye, entonces suponiendo, ¿verdad? Así chocó, algo coqueto, que mi hijo Jaimito fue víctima, ¿yo puedo calificar para una visa U como su papá? Bueno, si el hijo es menor de 21 años y usted es el padre, usted será una víctima indirecta y por lo tanto también puede beneficiarse de una visa U. Ahora, solo si el accidente ocurrió cuando su hijo tenía menos de 21 años. Pero si ahora tiene más de 21 años, la víctima indirecta no calificará para la visa U. Sí, en ese caso, el único que podría solicitar la visa U sería la víctima. Entonces, si su hijo o hija fue víctima de un delito cuando era menor de 21 años, pero ahora ellos ya son adultos y no tienen estatus legal, ellos pueden solicitar la visa U para ellos mismos. Sí, así es que si tienen más preguntas sobre eso, nos pueden llamar. El número de nuevo es el 855-523-2323. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, digamos que yo estoy casado? ¿Qué pasa si mi esposa fue la víctima? ¿Podemos mis hijos y yo calificar? Yo pregunto por un amigo, ¿verdad? Si su pareja fue víctima de un delito calificado y todos sus hijos son menores de 21 años, al momento de presentar la solicitud, entonces todos pueden calificar como víctimas indirectas. Las víctimas indirectas se agregan a la aplicación U-Visa como derivados. Si no está seguro si el delito es un delito calificado, asegúrese de obtener el reporte de policía y llámenos. Nuestras evaluaciones son gratuitas. De nuevo, llámenos al 855-523-2323. Ya no estás dando tu celular, ¿eh? Ya no estás dando su número. ¿Nos quieres decir algo? Oye, y junto con este tipo de casos, ¿en otros casos pueden ayudar a los abogados de Telería y Levy? Bueno, podemos representarlo en la corte si tiene un caso de asilo o cualquier caso que tenga en la corte de inmigración. Podemos hacer peticiones familiares, peticiones de un esposo. También podemos ayudarlo con el parole in place para aquellos que tienen un cónyuge o hijos enlistados en el ejército o si ya son veteranos. También ofrecemos planes de pagos para que todos tengan la oportunidad de una representación por parte de una firma de un abogado con experiencia con todos tipos de casos de inmigración. Y por último, conozca cuáles son sus derechos y recuerde que no debe firmar ningún documento sin haber hablado con un abogado. Llámenos al 855-523-2323 y visite nuestra página de Facebook y Instagram. Búsquenos como Tellería y Levy para nuestra información de contacto. Muy bien, bueno, ya lo escucharon. Llámenles para una consulta gratuita, confidencial. De nuevo, 855-523-2323. Gracias por estar aquí, Dulce, Alejandra. Excelente gracias. Trabajo y ojalá que la muchas gente gracias. Pues puedan tomar ventaja de esta gran información de ustedes y los busquen ahí en las redes sociales y también les marquen para cualquier duda que tengan. Así que gracias, muchachas, que les vaya muy bien. Cuídense gracias. Mucho con esta del coronavirus. Okay, el garbanzo sí. Estuvo tosiendo seco, no sé. Oh, no. Lo que pasa es que me comí unas hojas de tamal. Estuvo tosiendo y no estaban seco. Mojadas. Oh, no. Bueno, usted quiere hacer un chocolatazo, nos puede marcar 1-888-874-2656. Terminando esto, más adelante recuerde bien el sonidito de la Choco. Tiene $200 el sonidito de la Choco al minuto 10 de la siguiente hora. Pero Choco, tenemos algunos abogados que van a hablar. ¿Qué pasa si los quieren correr de su trabajo con esto del coronavirus y no chambean o se van porque están enfermos? Sí, conseguimos unos abogados, Choco, coqueto, porque la gente está asustada y dice, ¿qué pasa si no voy o nos pararon? ¿Me corren? ¿No me corren? Si me corren, ¿puedo agarrar ayuda legal? Todo eso ahorita después del chocolatazo al Salvador. Algo coqueto, Choco. Garbanzo, ya deja de estar gritando. No me estés gritando. Y la Choco. Siempre los tengo en mi radio. Uva, ea, Erazno y la Choco. Y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a El Salvador. Tenemos aquí a José. José, tú le vas a hacer el chocolatazo a Sandra. Ella está en El Salvador. Ustedes tienen 8 meses de novios solamente por internet y tú la amas mucho. Y yo la amo y quiero estar seguro, pues, porque mi intención es llegar y casarme con ella, ¿me entiendes? Pero como ella me conoció por Face, pues yo tengo duda que puede conocer a otro por Face. O sea, tú quieres ir a El Salvador y casarte con ella, pero nunca has convivido con ella, nunca la has visto en persona. No, en persona no. ¿Y cómo quieres casarte con una persona con la que no conoces en persona ni has convivido? Porque pues la conoce mi familia y mi familia dicen que es una persona buena y todo eso. Se lleva muy bien con mi familia. O sea, tu familia te dicen que la conocen, conviven con ella y te dicen que es buena persona. Sí, pues ellos dicen que es una gran mujer, que aquí y allá, pero a mí me conoció por Facebook, no me conoce en persona. Claro, porque una cosa es que se lleve bien con tu familia y otra cosa es que se lleve bien contigo y tú que no la conoces en persona. Claro, ajá, sí. ¿Tú la mantienes a ella? ¿Le mandas dinero? Cuando puedo, no, ella no me pide nada, ni yo que tampoco estoy en ese pendiente. Pero si le mandas dinero. Sí, de vez en cuando, muy de vez en cuando. ¿Y ella es cariñosa contigo? ¿Te dice que te ama? Claro que sí, ella sí me lo ha jurado de que soy el único y que me ama y que ella espera que llegar, pues, y que llegue yo, ¿me entiendes? Tú eres 12 años mayor que Sandra. ¿Tú ya estuviste casado antes? Fui casado, ya soy viudo, tengo justamente ayer, yo justo 3 años mi esposa de muerta. ¿Y desde hace 3 años no habías tenido a nadie? No. No, así aceptaba novia, no, solamente a ella la ha aceptado. ¿Y tú piensas, José, si ella me conoció a mí por el Facebook, puede ser que conozca a otro? Sí, claro, sí. ¿Cuándo le prometiste a Sandra que la ibas a ir a ver en persona, José? Supuestamente hasta el 2021. ¿Y si vas para allá es para casarte con ella? Sí, ese es el plan. Ella dice que está dispuesta a esperarme y todo, entonces pues yo quiero estar seguro. Bueno, le va a llamar el lobo y vamos a ver qué pasa con Sandra, José. Aló. Aló, ¿con la señorita Sandra? Sí. Sandra, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción. Le hacemos llegar unos chocolates totalmente gratis en forma de corazón a alguien especial que tú tengas. ¿Tú tienes a alguien especial? Sí, estoy casada. ¿Te gustaría que le hagamos llegar los chocolates a él? Pero él está en Estados Unidos. ¿Y cuándo regresa a El Salvador a verte? Un día de cada año. ¿Cada año va a verte? Ya va a venir. ¿Sabes que es la primera vez que llamo a El Salvador y tienes un acento muy bonito? Me gusta tu voz. Ah, gracias, te lo agradezco mucho. ¿Y a ti te gustan los chocolates? Sí, claro que sí. Oye, ¿y si yo me atrevo a mandarte unos chocolates a ti, sí te los comerías? Sí, está bien. Los chocolates vienen en forma de corazón y vienen con una tarjeta donde le voy a escribir estos chocolates para Sandra, que tiene una voz muy hermosa. Ah, gracias. Sí, tienes una voz muy bonita. Ah, gracias. ¿Y siempre hablas así de bonito? Siempre, mi hablado no lo cambio. Aunque parece que tu forma de ser es más bonita que tu voz todavía. Ah, gracias. Pues te voy a mandar los chocolates, nada más no le vayas a decir a nadie que te los mandó un fan de tu voz. Va. Sí, no les vayas a decir que te los mandó un admirador secreto. Va. Oye, hermosa, ¿y qué edad tienes? Ya tengo 45. Perfecto, yo tengo 40. Ah, de veras. Así es, y tengo miedo porque voy a ir al examen de la próstata. Oh, no. Ay, Señor Jesús. No te creas. Oye, te voy a dar mi Facebook para que me busques ahí y ya que me veas para que te enamores de mí. De verdad. De verdad, no me vayas a buscar, ¿eh? Que toda la que lo busca y lo haya se enamora de usted. Inténtalo para que veas. Ah, está bueno. Sí, va a estar bueno. ¿Y cuánto tienes de casada? 24 años de casada. ¿Y cada cuándo va el esposo a visitarte? Él viene todos los años. Ah, muy bien. Oye, pues tienes una voz muy rica, hasta me estoy arrullando cuando te escucho hablar. Ah, gracias. De nada, Sandra, tienes una voz muy bonita. Gracias. Oye, seguramente también se deben de enamorar de ti cuando te ven. Debes de ser una mujer muy bonita. Sí, pero uno, esas cosas ya no hay que ponerle mucho cuidado, porque si no le da cabida y es donde entra la tentación, entonces... Puede ser cierto, porque con esa voz que tienes ya me diste mucha tentación y yo creo que mi voz también a ti, ¿no? Así es. ¡Oh, no! O uno también, uno debe, hay veces, tener amistades. Así es, a mí me gustaría ser tu amigo. La verdad me gustó mucho tu voz. Escucha que eres una mujer muy bonita y me gustaría conocerte, platicar contigo si me das la oportunidad. Está bien. La verdad me gustaste mucho, ¿eh? De verdad. Sí, de verdad, tienes una voz muy rica. Gracias. Como para escucharte todos los días. Gracias. Me gusta mucho cómo hablas y seguramente así debes de ser como persona. Gracias. ¿Y cómo eres físicamente? Soy chiquitita, panzoncita. Ah, ¿eres chiquitita? Sí, soy chiquitita. Dime por qué. ¿Sabes que a mí me gustan las mujeres así chiquititas como tú? ¿Te imaginas que eres más fácil de abrazar y de cargar, verdad? Así es. ¿Y el Facebook cómo aparece? Bueno, ahí me puedes encontrar como el lobo. ¿El lobo? El lobo, ¿cómo ves? Lobo, sí. Lobito, hijo. Para que tú seas mi caperucita. Muy chico. Este chocolatazo continúa mañana, no te lo pierdas. Esto fue el chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata. Aquí en el show de Erazno y la Chocolata, el día de hoy, pues vamos a hablar con el doctor que ya habíamos tenido la oportunidad de hablar, el doctor Alejandro Macías, el doctor de medicina, experto de la influenza pandémica del 2009 en México, Sistema Nacional de Investigación, Doctor Alejandro Macías, la gente quedó contentísima con la información que nos dio el otro día, así que usted ya es una estrella de este programa. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido, doctor. Bien, buenas, yo también quedé muy contento con ustedes, ya estamos parejos. Sí, ya estamos parejos. Bueno, a ver, doctor Alejandro, ahora que en México se vio, por ejemplo, el Vive Latino, un evento que fue donde mucha gente asistió, y de repente ves que en Estados Unidos ya prohibieron, por ejemplo, los bares, ya cerraron los bares. Desde ayer por la medianoche, por lo menos en el condado de Los Ángeles, los restaurantes también, solamente para comida para llevar. Y entonces ha habido estas normas. ¿Qué tan importante, doctor Alejandro Macías, es mantener eso? Por eso tenemos aquí a Dulce. Dulce, buenas tardes, bienvenida. ¡A Dulce! Buenas tardes. Tranquilos, niños. Bueno, existe una gran confusión sobre los derechos de los empleados frente al coronavirus. Mi objetivo de hoy es asegurarme que los trabajadores y sus familias conozcan sus derechos, tener un lugar a donde ir y recurrir si sienten que sus empleadores no han cumplido con la ley o los han tratado de manera discriminatoria o injustamente. Bueno, eso es genial. Tengo una pregunta porque muchas escuelas han cerrado, muchos de nuestros radioescuchas no tienen, pues, ¿quién cuida a sus niños, por ejemplo? ¿Se les permite tomar tiempo libre del trabajo para cuidar a sus hijos mientras las escuelas están cerradas? Bueno, esto es lo que dice la ley. Si trabaja en una empresa con 25 o más empleados, se requiere que su jefe le permita dejar de trabajar durante 8 horas cada mes hasta 40 horas en un año. Si hay un cierre de escuelas, y no puede ser despedido ni discriminado si solicita ese tiempo libre. O sea, si trabaja en una empresa de unas 25 o más empleados, ¿qué tal si tiene menos? Bueno, si no, normalmente si hay menos, no hubiera esa clase de beneficio, desafortunadamente. Ah, ok. O sea, que ustedes, muchachitos, aquí, somos muy poquitos, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Por qué esa risa diabólica de las dos? Bueno, entonces... ¿Qué pasó? Cálmate, Garbanzo. Bueno, entonces lo que dice la ley, ¿te pagan por ese tiempo libre, por ejemplo? No, su empleador no está obligado a pagarle por ese tiempo libre. Solo están obligados a darle tiempo libre sin alguna consecuencia negativa por tomarlo. Oye, también es muy importante, Choco, de que si obviamente tú trabajas, generas para la empresa, pero si no generas, ¿con qué te van a pagar? Digo, en algunos negocios, ¿no? Entonces, por eso a veces lo hacen dependiendo. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo se supone que un padre que vive, pues, de sueldo a sueldo, como decimos, de cheque a cheque, debe cuidar a sus hijos durante estos cierres escolares? Y lo que es peor, pues, que sucede que realmente con esto del que contraen el virus, o si un miembro de la familia del que tienen que ocuparse se contagia del virus, ¿cómo se supone que deben mantener a su familia? Lo primero que podrías hacer, usar el goce de sueldo por la enfermedad que tiene acumulado. Todos los empleadores en California deben proporcionarle permiso por enfermedades que gocen de sueldo pagado. La cantidad mínima por enfermedad pagada por cada empleado a tiempo completo o parte tiempo es de 3 días por año. Y si ustedes no tienen documentos y están escuchando, nosotros le podemos ayudar si nos llaman al 855-426-2626 para una consulta gratuita. Pues eso es muy interesante porque muchos empleadores se van a aprovechar que dice no tiene documentos, ¿no? Hay que hacer con él lo que quiera, pero usted también tiene derechos, así que márqueles al 855-426-2626, ¿no? Oye, pero si 3 días de baja por enfermedad todavía no son suficientes si contraes el virus, podrías estar fuera por semanas, ¿no? Ay, ay, ay, era una buena pregunta, Erasnito. Eso es verdad. Entonces, hay opciones. Si has utilizado todos los días de enfermedad y no puedes trabajar debido a una cuarentena médica o una enfermedad relacionada con el coronavirus, entonces tendrás derecho a un seguro por discapacidad. Obtendrá alrededor del 60 a 70% del salario, dependiendo de los ingresos. El monto oscila entre $50 a $1,300 por semana por hasta 52 semanas, dependiendo de su salario semanal. Si tiene que retirarse del trabajo por cuidar a un miembro de la familia con el coronavirus, puede obtener un permiso familiar pagado donde nuevamente obtendrá el 60-70% de su salario por hasta 5 semanas. Si ustedes se encuentran en esta situación, favor de llamarnos por una consulta gratuita en 855-426-2626. Muy bien, bueno, es una buena información. A ver, tengo una pregunta aquí de Verónica. La pregunta es, yo trabajo en un bar y están cerrando temporalmente debido al coronavirus. ¿Mi jefe todavía tiene que pagarme? Dice Verónica, que nos escribe ahí en el Facebook del show de Erasmo y la Chocolata. Desafortunadamente, no. Ah. Si el bar está cerrado, su empleador no está obligado a pagarle. Sin embargo, puede solicitar y obtener desempleo que le pagará hasta 26 semanas. Este beneficio es para personas cuyas horas se reducen o si hay despedidos, como el cierre del bar. Bueno, entonces, Garbanzo, tú tienes una pregunta ahí, ¿verdad? Sí, Choco, yo estaba pensando entonces, porque yo escuché las noticias del presidente Donald Trump. Él estaba mencionando que van a soltar algún relief, un cheque, una situación así donde le van a poder mandar a estas pequeñas compañías para que paguen esos sueldos, porque está cañón. Imagínate, no vas por lo del coronavirus y después, ¿quién cómo? Eso y dijo, va a pasar. Y dijo Donald Trump que les iba a dar dinero para que pagaran a sus... Sí. Eso, bueno, todavía no es una realidad. Maldición. Esa desafortunada situación que todavía no es una realidad. Todavía es una decisión que se tiene que hacer y pasar por los medios necesarios en el gobierno. Ahorita las personas tienen estas opciones que estamos hablando ahorita, pero el tiempo puede cambiar. Pueden haber decisiones hechas más adelante que puedan cambiar esa situación. Oye, también escuché que Amazon, Facebook son compañías que están haciendo que sus empleados pues trabajen desde la casa. Si tienen miedo de infectarse ahí en la oficina, pueden quedarse en casa. Mucha gente que nos escucha para trabajar, los empleadores tienen que ofrecer trabajo de paga desde de casa. Ya valió. Ay, ay, ay. No les des ideas, güey. Desafortunadamente, una vez más, no. Ah. No existe ni una ley federal o de California, y eso es donde vivimos ahorita en California, que otorgue a los empleados el derecho de trabajar de forma remota o el derecho de solicitar trabajo de forma remota. Sin embargo, probablemente no les hará daño preguntar, especialmente dada la naturaleza sin precedente que esta epidemia es. Un empleador bondadoso puede permitirle trabajar desde su casa. Claro, pueden preguntar y decirle que si puede. Por ejemplo, Luis, que él hace redes sociales, más social media, puede hacer cosas desde su casa, ¿no? Ya, yo lo quiero ver aquí. Ya uno se acostumbra a ver a la gente. Y esto, si se enferma uno, nos enfermamos todos. Así es. Eso sí, no, de que yo me fui así, no. Y luego como está exquisito. Oye, otra, dice Juan Choco acá en el Facebook, trabajo en Uber. Tienen que pagarme los días de enfermedad. ¿Puedo obtener beneficios aunque soy un contratista independiente de Uber? Ok, en realidad sí. ¿Ah, de sí? Hecho. Ah, sí. Mira. Bueno, hay una nueva ley que acaba de salir que establece que los trabajadores de tipo de economía como Uber, Lyft o Postmates no son contratistas independientes y que son empleados reales. Entonces, debido a esta nueva ley, tienen derecho a todos los beneficios que recibe un empleado. Y eso incluye horas extras, por cierto. Y también, si se lesiona en el trabajo, puede obtener beneficios de compensación para los trabajadores. Tenemos muchos clientes que trabajan para empresas como Uber y retrocedemos 3 años. 3 años. Para recuperar el pago. Sí. Wow. Y muchos de ellos tienen lesiones en la espalda por conducir largas horas o por accidentes automovilísticos que han tenido. Y les estamos obteniendo una compensación por eso también. Entonces, sí, tienen que pagar los días de enfermedad y deben darle los mismos beneficios que se les da a los empleados. Bueno, pues ahí está. Oigan, ustedes pueden, tú, Juan, que escribes, Verónica, pueden llamar también a los abogados aquí, como Dulce. Si tienen este tipo de preguntas, el teléfono 855-426-2626. Esta es información para que de veras estén más tranquilos. ¿Y qué pasa si realmente obtienes coronavirus en el trabajo, Dulce? ¿Puedes demandar a tu empleador por decir, oye, me enfermé en el trabajo? Bueno, si obtienes el coronavirus en el trabajo, en realidad puedes tener derecho a compensación al trabajador, que te dará dinero mientras tratas por tu enfermedad y tratamiento médico gratuito. Pero realmente dependerá. Tápese los oídos ustedes. Pero realmente dependerá de hechos como su empleador lo envió a una conferencia en una área que tiene muchos casos de coronavirus, te pusieron en algún tipo de situación peligrosa, y necesitaríamos escuchar los hechos y determinar si tienen un caso. Bueno, ahí está. Wow. Muy, muy interesante. Entonces, a ver, por último, tenemos acá, es una buena información. Oye, estamos fuera. ¿Qué pasó, Garbanzo? Sí, es que Erazo me estaba preguntando hace rato, Choco, que si es legal que un día llegue él, coquetamente como viene, y que tú le quieras tomar la temperatura por el WhatsApp. Sí, a ver, ¿quiere tomarme la temperatura en la Choco entrando aquí? Dijo, les voy a tomar temperatura, tráeme un rayo, parece que iba yo a alta velocidad con una pistola. Bueno, hoy en día, el día de hoy, eso no se puede hacer. ¿Te puedo yo tomar la un temperatura? Un empleador no puede estar tomando la temperatura a nadie en cualquier lugar. Ahora, en el futuro, ¿podría ser la situación necesaria y permitido eso? Sí. Ándale. Pero ahorita no estamos en a eso. A ver, todavía. ¿Es ilegal que que el empleador le tome la para ver a ver cómo está su temperatura? ¿Es ilegal? Ahorita sí, pero después tal vez no. No es algo permitido, entonces no es legal. No digo. Y luego donde es más exacto, Choco, es en el allá atrás. Porque la boca. Eso es en el trasero. En la boca te da. No. ¡Pam! ¡Me duele! Solo quería decir una cosa más, si me permiten. Lo que tú quieras, Dulce. Erasno. Solo quiero felicitar a los trabajadores indocumentados y hacerles saber que si sus empleadores hacen amenazas relacionadas con la inmigración, como amenazar, como llamar a ICE y deportación, solo porque exigen que se les pague horas extras o permisos por enfermedad con goce de sueldo, o si se lesiona en el trabajo, llámenos, porque los trabajadores indocumentados tienen derecho a los mismos beneficios que todos los trabajadores tienen, y realmente me molesta cuando son explotados. Nuestra firma luchará y seremos voz por ellos. ¡Bravo! ¡Bravo! Yeah. Márqueles 855-426-2626, 855-426-2626. Regresamos, gracias Dulce. Gracias Dulce. Gracias, muchas gracias. Gracias Dulce, qué bárbaro, se me olvidó Cristal. ¿Ya tan rápido? ¿Por qué? Para evitar precisamente los contagios y la propagación de este virus, que sí es mortal. Además, Canadá, por ejemplo, el día de hoy anunció el cierre de sus fronteras. Solo va a permitir el ingreso de ciudadanos canadienses, de residentes permanentes y de algunos estadounidenses que tengan familia dentro del territorio de Canadá. Se le preguntó a Trump si estaba considerando lo mismo para la frontera norte y la frontera sur con México. Lo que respondió el presidente es, en estos momentos todavía no, pero lo estamos valorando. Además, dijo que seguramente esta crisis de la pandemia del coronavirus se extenderá hasta julio y agosto de este año, Choco. O sea, unos 2 meses más o menos. Y bueno, obviamente van a bajar la forma de cuidarnos, tal vez va a aumentar los años, pero por lo pronto hay que seguir las reglas como están. Y pues hay que cuidarnos e informarnos bien, ¿no? No se anden informando ahí con personas que simplemente tiran cualquier cosa para asustarlos. Gracias, Jesús Esquivel, gracias por estar con nosotros. Ahí que te sigan en tus redes sociales, ¿que son cuáles? En Twitter, J. Jesús Esquivel, y en Instagram, J. Jesús Esquivel, todo con minúsculas. Y Choco, me dijeron, dime si es cierto o no, que el Diablito y el Doggy, por estas medidas de pánico, cada quien para un camión de entrega de cervezas, ¿y las compraron todas? Tú sabes, además, ya cuando eres muy, muy fan y te mueres por el fútbol, puedes reaccionar de esa manera. Hasta luego, ya regresamos. Me hacen reír, me hacen carcajear. Era mi chocolate, es el más chido para escuchar. Me hacen reír, me hacen carcajear. Era mi chocolate, es el más chido para escuchar. ¿Por qué? Para evitar precisamente los contagios y la propagación de este virus, que sí es mortal. Además, Canadá, por ejemplo, el día de hoy anunció el cierre de sus fronteras.

De Las Vegas. De Las Vegas. Tengo $200 porque hace una hora, pues no adivinaron el sonidito, Doris. Así que tú tienes la oportunidad de ganarte $200. Aquí va el sonidito. Recuerda, solamente lo vamos a poner una vez, Doris. No lo vamos a repetir. Y solamente tienes 5 segundos para adivinarlo. Así que aquí va la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cuál es el sonidito? ¿Un delfín? ¡Ay! ¡Ah! ¡Choco! Ella dijo que era un delfín. No, no es un delfín. ¡Ah! Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Doris. La siguiente hora habrá, ¿cuántos, señores? $300. Sonidito de la Choco al minuto 10 debe llamar. Sonidito de la Choco, tú tienes que adivinar. Sonidito de la Choco, miles de dólares de juego. Sonidito de la Choco, adivina y vas a ganar. Eso, ya regresamos, señores, con más información del coronavirus. Qué chiste que hoy no hay alegata deportiva, Choco, ¿no? Digo, perdió la América ayer. Ah, perdió. No lo nuestro. Así lo sentí. Y así sentí que lo sentiste. Llegó la hora para reír. Llegó la hora para divertir. Las parodias del Erasmo están aquí. Y aquí voy. Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Los saludamos aquí en Laboratorios Yayo. En esta ocasión, a todos y a todas, los invitamos a que escuchen nuestro programa como todas las mañanas. Laboratorios Yayo, en esta ocasión, sabemos que están muy preocupados por el famoso coronavirus. Pero Laboratorios Yayo siempre le tiene a usted la mejor información para tenerlo al tanto y además con las mejores medicinas para que usted se deshaga del famoso coronavirus. Le han dicho que no hay solución, es una mentira. Es una mentira del gobierno porque Laboratorios Yayo le tiene la solución. Laboratorios Yayo. Oigan, esta es una parodia, no vayan a pensar que de verdad es Laboratorios Yayo, ¿eh? Erasno. Ah, ¿qué? ¿No le hago igualito? No, ni se parece, o sea, no, chale. Güey, las hermanas Huerta y nomás. Adiós, amor, aunque yo me voy. A lo mejor las hermanas Padilla, ¿no? Ahí estás. Oye, ¿no como una pelea entre las hermanas Padilla, las Higuerías y las hermanas Huerta? Las está 6. Chido, una pelea entre ellas, pero en una tina con chocolate. Sí, sí, algo coqueto, algo así bien. Busca otro amor. Ay. Desde que Dios amanece. Muy buenos días, amigos. Laboratorios Yayo les tiene a ustedes para aquellas personas que empezaron con síntomas del coronavirus. Una situación muy lamentable. Laboratorios Yayo le tiene a usted esta mañana para si usted está con temperatura, recuerde que estamos vendiendo las penquitas de sábila de Laboratorios Yayo. Úntese la sábila por todo el cuerpo. Le va a dar frescura y además se sentirá muy, muy fresco. Esto es una medicina vegetariana para que esté usted a la mota. Laboratorios Yayo lo invita a que el día de hoy compre y obtenga el 50% de descuento. ¿Cómo obtiene usted el 50% de descuento? Solamente use su Laboratorios Yayo Coronavirus Free Card Yayo Card. Con la tarjeta Gold Plus, Premier, 5 estrellas, Diamante, Reward, Platino Plus, VIP Plateado, Laminada, Bronceada. Bisutería Plus, Agave Blanco, Cosecha Especial, Barricada de Cedro, Holandés, Sky High, Jumper, Pulixa, Cashback, Rewards. ¡Ay, no! Use usted esa tarjeta para que inmediatamente reciba el 50% de descuento y además reciba la colección de las hermanas Padilla. Mismo iremos también tú y yo. Recuerde, recuerden, amigos, que Laboratorios Yayo también le tiene a usted el sanitizer, como ustedes le llaman. Este es un producto hecho naturalmente por nosotros, al cual le pusimos gel de cabello. También le pusimos alcohol y hicimos la química perfecta para hacer un sanitizer en casa. Solamente Laboratorios Yayo hará que su familia esté limpia, más limpia que nunca. Recuerde que contamos con servicio a domicilio y además puede usted venir a recogerlas. Si tiene coronavirus, por favor, no venga, porque ya somos mayores de edad, con complicaciones y también de la edad del garbanzo. ¿Qué pasó? Laboratorios Yayo, Virus Free Yayo Car. Con la tarjeta Gold Plus, Premier 5 Estrellas Diamante Rewards, Platino Plus, VIP Plateado, Laminado Bronceada, Bisturía Plus, Agave Blanco, Cosecha Especial, La Barricada, Cedro Holandés, Sky Jumper, Pulisha Cash Backward. ¡Ay, hijo de la ch... ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Así que, amigos, solamente en Laboratorios Yayo te tenemos toda esa información. Y también... vamos a tener el nuevo sencillo de Flor Silvestre que acaba de grabar el día de antier. Que dos seres distintos no se pueden querer, pero yo ya te quise y no te olvido, y vivir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Con razón, don Antonio ahí le entró con todo. Sí, canta bonito, Y que me quieres tú. ¿Qué? Canta bonito, doña Flor. Y amigos de Laboratorios Yayo, nos despedimos hasta la próxima. Recuerde de ordenar su despertador del gallito. El despertador del gallito de Laboratorios Yayo. No se puede levantar por las mañanas. ¿Extraña usted el rancho? ¿Extraña cómo lo despertaban los gallos? El despertador de gallito de Laboratorios Yayo lo puede ordenar en este momento por solo $5.99. Y si usted lo ordena ya en esta hora, le vamos a regalar dos gallitos para que se los dé a la vecina y se despierte igual que usted temprano a las 3 de la mañana para esa cita que tanto esperaban. Muy bien, Erasmito, muy bien. Oye, Garbanzo te mandó saludar, compadre, ¿Quién? ¿Quién me mandó saludar? ¡Nadie! ¡Chale! Oh, caíste en una de las... Estoy triste, Garbanzo, porque cancelamos muchos trabajos. Pero algo de lo que no debe estar triste... es porque seguimos aquí con ustedes informándolos muy chido. Porque estás hablando y queremos que ustedes público nos llamen. ¿Cómo les va con el coronavirus? ¿Qué han hecho? ¿Qué vieron raro? ¿Qué vieron? Llámenos, ahorita viene la Choco. Márquenos aquí al show. A ver. Bueno, estamos de regreso aquí en el show de la Chocolata. Recuerden, recuerden que mientras ustedes tomen medidas, de salud, todo estará bajo control. Si ustedes salen de control, pues no va a haber control. Van a afectar a otras personas, como la gente que anda como loca comprando muchas cosas. De verdad, ya lo dijo ayer el gobierno, va a haber también ayuda para las personas que de repente pues no están trabajando. Va a haber, todo está bajo control, de verdad les digo. Y por eso vamos a estar haciendo este programa un poco más informático, teniendo mucha información, porque es muy interesante que... Y digo, esto nos ha enseñado, esto de esta enfermedad o de este virus, que en la vida en general, no solamente ahora, si estuviéramos más informados, si tuviéramos más información sobre todo en general, creo que sería más fácil, ¿no? Ah, claro, Choco. Como dijo el Doggy el otro día en su segmento, la información es poder. Sí, no, y aparte, Choco... Yo sí estoy a favor de eso y no, porque la gente que es tonta es tonta. O sea, tú le puedes decir, mira, esto está mal, ¿no? Van a ir sobre eso. Entonces, tú dilo y ya que en cada quien quede todo lo que tiene, lo que están haciendo. Bueno, vamos con el público. Tenemos algunas llamadas en el 1-888-874-2656. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Francisco. Francisco, a ver, Francisco, platícanos. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Cómo estás viendo todo esto tú del coronavirus? Mira, la verdad, yo honestamente estoy muy calmado, estoy muy relajado, especialmente gracias a ustedes porque nos están dando muy, muy buena información y mientras escuches y pongas atención, como dice mi maestro, muchos escuchan pero no ponen atención, ¿verdad, maestro Doggy? Esa es también otra cosa, Choco, es de que yo oí, pero no escuchan, es diferente oír y escuchar. Pero en realidad yo lo que más le temo no es a un simple virus que gracias a Dios yo digo que va a tener mucho control. Yo le tengo más miedo a la gente, de cómo está actuando, de cómo se está comportando con las cosas. Especialmente mi esposa fue a comprar nuestro mandado de rutina, o sea, lo que cuando compramos siempre nuestro mandado, y una persona ahí estaba diciendo que para qué la gente se vuelve loca para comprar mandado, que es mucho más fácil meterse a las casas de los vecinos y robárselo. ¡Hoy nomás! ¡No, no más! Bueno, por eso se ven las colas, Choco, en los lugares donde están vendiendo pistolas ahora. A ver, pongamos esto así. A ver, es más, ahorita regreso rápido. Ahorita regreso rápido. Perdón, ahorita regreso. Les voy a platicar algo, porque créeme, si yo voy a comprar leche y no encuentro ya nada, y mi hijo se está muriendo de hambre, ¿qué hago? Posiblemente me meta a la casa del vecino. Bueno, pues pídele, pero, no te metas. No, más. Pero digo, es un decir. Ahorita, digo, es que si hay control, no tenemos que llegar a ese punto donde no haya nada. La gente está llevando todo como si no vayan a llenar eso. A regresar. Vete, primo, te regresamos. Olvido, eras mi la chocolate, el show más chido para escuchar. Fallaste el último penal y tu equipo perdió el campeonato. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, me cambié a Boost Mobile y recibí una red súper confiable y súper rápida y además me dieron 4 teléfonos Samsung Galaxy A20 gratis. Uh-huh. Así que aunque perdamos, yo sigo ganando. ¿Pero cómo pudiste fallar de forma tan rápida? ¿Sabes qué es rápido? La red súper rápida de Boost Mobile. Pero estaba todo a tu favor y la portería vacía. Ay, lo que está a mi favor y con datos sin límites es Boost Mobile. Se habla de tu penal como uno de los fallos más grandes de la historia. Los precios de Boost Mobile nunca fallan y además recibo 4 líneas por $25 por línea al mes. Pero escucha, están furiosos. Sí, ellos lo saben. Con Boost Mobile, mi red está que arde. Cámbiate a Boost Mobile y recibe 4 líneas por $25 por línea al mes con datos sin límite y 4 teléfonos Samsung Galaxy A20 gratis. Todo en nuestra red súper confiable y súper rápida. Adelántate con Boost Mobile. Solo clientes nuevos. Oferta válida mientras dure la mercancía. Requiere portabilidad de un proveedor elegible y activación. Un equipo gratis por línea. Los clientes que usen más de 35 gigas de datos durante un ciclo de facturación perderán su prioridad en momentos de congestión de la red. Ofertas y coberturas no disponibles en todas partes. Visite boostmobile.com o la tienda para más detalles. ¿Tienes a tu pareja fuera del país y te gustaría saber si te engaña? ¿Te llegaron rumores de que anda con alguien más? Hay una forma de comprobarlo. ¡Hazle el chocolatazo! Es gratis y efectivo. Márcanos ahorita. 1-888-874-2656. Hola, doctor Gaitán del Departamento de Alimentos y Agricultura de California. Se introdujo una enfermedad en el sur de California que está matando miles de aves. Si quieres saber más al respecto, marca el 866-922-2473 o visítanos en www.cdfa.ca.gov. Es el show machito de todas las tardes, es el show de Erasno y la Chocolata, es controversial y también divertido, en casa y en trabajo lo mejor. ¿Está enojada porque te agarró regalándole a otra el 14 de febrero? ¿Sabías que escuchando Erasno y la Chocolata no se va a arreglar nada, pero por lo menos se te va a olvidar un ratito tu desmadre? Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. A mí me gusta cuando fuma. Bueno, lo último de lo que está pasando con el coronavirus, pues ya lo dijo Donald Trump, en la mayoría del país se cerraron ya los bares, se cerraron los lugares donde haya muchas personas. Esto para no seguir propagando lo que viene siendo el coronavirus. Hasta el momento, también en el área de San Francisco, sus alrededores, han dicho que nada más pueden salir a las calles, o deberían de salir a las calles solo para necesidades como pues ir a comprar el mandado y cosas así, ¿no? Oye, Choco, también dijo ayer Donald Trump o alguno de los gobernadores, porque muchos gobernadores hablaron al mismo tiempo de Florida, de Texas, de todos lados, hablaron, ¿no? Y no recuerdo cuál de ellos dijo, y lo cual es verdad, y también Donald Trump lo dijo, ustedes van a la tienda, y se quieren llevar todo. Son egoístas. Ustedes son personas egoístas, no son gente inteligente. ¿Por qué? Porque en las tiendas van a volver a llevar otra cosa. O sea, usted, sí, o sea, si en un vecino, imagínense ustedes, imagínenselo así, hay una calle, hay 100 casas en la calle, por decir, más o menos. Entonces, está una tienda que tiene para abastecer 100 hogares, ¿no? O sea, hay una tienda para abastecer 100 lugares. Si van todos, todos se van a llevar algo. Pero si van de los 100, van dos o tres casas rápido y se llenan las camionetas y se llenan todo, los demás de la comunidad ya no van a tener nada. Van a tener que esperarse hasta que vuelvan a llenar la tienda, que es lo que están diciendo. No hay problemas de abastecimiento, no hay. El problema es de que cuando ellos acomodan todo, pf, se lo lleva una persona o dos. Sí. Tranquilos, va a haber para todos, pero lleguen, se lo llevan a su casa, cuando se acaba, regresan a la tienda otra vez. ¿Qué es lo que está pensando la gente, Choco? Que ya no van a salir para nada. Que piensan que se les pega el aire, como el garbanzo pensaba que el virus estaba en el aire, en el viento, el diablito dice, vi gente caminando, que andaba corriendo en la calle. Brody. Infórmate, diablito. Dejen de ver la película de Bird Box, Brody. No, no, no, siempre son preguntas que muchos tal vez tengamos. Sí, puede ser que mucha gente cree, Doggy, que el virus está en el viento, que no puede salir, que nada más de eso va a pasar, oigan. De verdad... Oye. No deben de actuar de esa manera, no deberíamos, pero muchas veces el ser humano tenemos ese instinto. Va a haber para esas 100 personas de la comunidad, sí, vamos y obtenemos lo que siempre hemos obtenido, su galón de leche, qué sé yo, pan, su aceite, su harina, y luego van y ya que se termine van por más, no quieran ir todos al mismo tiempo, o sea, sentido común. Choco, hay algo chido que hizo la tienda Norgate ahí en la Hubbro. La Hubbro. La Hubbro. Abrió media hora antes para que los las personas de la tercera edad llegaran a comprar, porque dicen los viejitos. Ah, solo para las de la tercera edad. ¿Qué tienda? Northgate, allá en la Hubbro. Un aplauso. Sí, muy buena onda. Qué bárbaros. Nice. Porque, o sea, no entran aquí gente, no, los señores mayores, porque pobrecitos, no les dejaron nada. Y una señora dijo ahí, ¿sabes qué? Es que entran de caballazo y el otro día casi me tiran. Y entonces dijo el manager que, ¿saben qué? Vengan temprano, aquí les vamos a abrir las puertas. Y salieron bien a gusto con sus mandaditos, los señores, bien coquetos, está bien. Entonces sería un buen ejemplo tal vez para otras tiendas. Hay un meme, Choco, donde está una viejita, una señora, y está todo vacío y va con su carrito. Y dicen, ¿y a esa señora qué le dejaron? Pero también cuánta gente habla y habla y comparte memes y no actúan así, o sea... Se burlan de que el papel, que esto, pero son los, también yo veo a esa gente que se burla, ¿hacen eso también? Sí, la neta se pasan de la... ¿Y por qué te ríes, Brody? ¡No! ¡Ah! ¡El garrojí, güey! Llenito el garbagaracha. Garbagaracha está lleno. No. Yo, o sea, yo porque agarré antes. A mí no me sorprende, la verdad, a mí no me sorprende que la gente... pero todo, no nos culpemos porque está en la falta de información. Si no hay información, pues ¿cómo? Claro. Actuar así, ala, y se va. Vamos con llamadas del público rapidito para que también alcancen todos. Vamos con sus comentarios. Joel, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Mi comentario es que la gente, al desabastecer las tiendas en ese tipo de cantidades que se lleva una sola persona todos los productos, yo pienso que lo correcto es compartiendo, que todo mundo pueda tener artículos de limpieza y tener lo básico, ¿verdad? Lo que se necesita. De esa manera una pandemia se puede controlar mejor. No se va a controlar así si yo me acaparo todas las cosas y dejo a gente sin productos, que ellos no los puedan conseguir. El día que yo salga a la calle, yo muy cuidado, salgo a la calle, ¿qué tal si me encuentro toda la gente con un problema? O sea, así no van a controlar nada. Sí, en lugar de estar compartiendo con los demás, de esa manera pueden erradicar la epidemia. Es que como sea, ¿no? aquí en el estudio, si yo nada más puedo usar el sanitizer, ¿no? Aquí, nada más, yo me cuido y me cuido, pero si ustedes no se cuidan porque no hay más, pues es obvio, oigan, compartan, hasta ven mal a la gente, ya se ven en la calle y se ven como enemigos. No, Choco. Si aquí, sin esos problemas, así nos vemos, Choco. Un día lo dijo el Doggy y me consta, ahora sí. que la gente, mucha gente dice, ay, qué buena persona es fulano, qué buena persona es mengano. Hasta que lo veamos en un momento difícil, ahí se ve si son buenos o no, güey. Exacto. Cuando todo está bonito, todos son buena gente, que la verdad. Y a la hora de Lora. Es que ellos piensan, Erasmo, que es vivir o morir. Así lo están viendo. A ver, Ramón, adelante con tu comentario, Ramón. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Para hacer un comentario sobre el presidente Donald Trump. Duró casi un mes para declarar emergencia nacional. Todo ese mes creció más el virus, hubo problemas económicos y hasta el jueves, viernes de la semana pasada, como dicen, se la tragó. Tuvo que aceptar que estábamos en una emergencia nacional. Y los problemas económicos y los problemas médicos ya estaban creciendo. Eso de que en las tiendas uno solo se lleva todo es mentira. La gente, las tiendas, claramente ahí ponen un artículo, dos artículos, cinco artículos por familia. Es mentira que estén, ¿cómo se llama?, acaparando, que una sola persona se lleve 50, 60 galones de cloro, 20, 30 paquetes de papel. No es cierto, es mentira. No, literalmente una persona, pero por lo menos unos cuantos se están llevando todo, señores. Se agandallan todos. Sí, es una realidad. Pero si venden de un paquete grande de 20, 30 rollos, no le venden más que uno. En algunos lugares lo están controlando ya, pero porque estaba de eso fuera de control, o sea, eso no fue desde un inicio. Vamos acá con, ¿tenemos a quién? A Mario, ¿verdad? En la número 3. Bueno, regresamos, Doggy. ¡Ah, No, está bien. A mí me gustaría tomar llamadas también, que nos platiquen. Yo no tengo ningún problema, Choco, porque... También me gustaría saber, porque mucha gente no trabajó o mucha gente está en la casa, también sería bueno hablarles hoy que están ya en pareja, ahí el esposo y la esposa, que le pongan el radio a todo volumen y que escuchen los niños también, ahora que están en la casa, que no fueron a la escuela, que escuchen al maestro, a ver cuántos se atreven a decir, aquí estoy en la casa, maestro, aquí está mi esposa y mis hijos para decirles cómo se mueve el asunto. Pero ahorita tomamos las llamadas que están ahí ya. De gente que opina de esto del coronavirus. Bravo. Y nada más Choco, para dejarlo antes de irnos, la radio siempre ha sido la mejor compañera del ser humano desde que se inventó. Ni el internet, ni la televisión, ninguna plataforma es como la radio. Sigue siendo quien une a la comunidad. Voy a llorar. Al Doggy nunca olvido. Erasmo y la Chocolata, el show más chido para escuchar. State Farm, habla Juan. Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo? Claro. Me faltó el detector de maridos cabeza dura que se cree plomero. ¿Y entonces? Ay, de repente reventó una tubería y se inundó la cocina. Tranquila, aquí estamos para ayudarte. Mi amor cabeza dura y yo te agradecemos. Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm. Amigo pintor, ven a Sherwin-Williams del 17 al 20 de marzo y obtén 35% de descuento en todos los artículos para pintar que quepan en tu cubeta durante la venta Blue Bucket. Esta es tu oportunidad para ahorrar en todo lo que necesitas para hacer un trabajo bien pro. Visita tu tienda Sherwin-Williams del 17 al 20 de marzo y recibe 35% de descuento en la venta Blue Bucket. Y recuerda, cualquiera pinta, pero solo algunos son bien pro. Se aplican exclusiones. Visita tu tienda Sherwin-Williams para más detalles. Sigue a Erasmo y la Chocolata en Facebook. Encuéntranos como Erasmo y la Chocolata en Facebook. Tenemos la palomita que indica el Facebook de Erasmo y la Chocolata es oficial. Amigos de Radio Lobo, Globo 102.9, la unidad móvil está en las calles de su ciudad y trae regalos perrones. Por eso, cuando mire una van con una foto de un batototi bien perrón, bien guapoti, ese soy yo, Don Cheto, aquí en Radio Globo 102.9, la que toca puras buenas. Qué divertido está el show, Erasmo y la Chocolata, hacen las tardes alegres en la chamba y en tu casa. Qué divertido está el show, me gusta escucharlo a diario. Qué divertido es el show mientras no le cambia el radio. Radio Lobo 102.9. Escuchas a Erasmo y la Chocolata y te gustaría llamarles para participar. Apunta el número y guárdalo: 1-888-874-2656. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas hoy. ¿Cómo se siente la banda? ¿Cómo se siente la raza que anda por ahí? Nada más, algunas noticias que se dieron a conocer entre ayer, noche tarde ayer, hoy, confirmando algunas, es de que MGM y Wynn Resorts cierran temporalmente sus casinos de Las Vegas, el Venetian, el Palazzo, esos siguen abiertos. Hay que recordar que en Las Vegas hay como dos o tres compañías que son las dueñas de todas Las Vegas. No crean que cada hotel es... Pues el MGM dueño. Se jala como a varios, ¿no? Sí. MGM cierra todos sus resorts. Y ahorita seguramente ustedes van a sacar la lista de a quién corresponde MGM Resorts, cuántos son y cuáles son, ¿verdad? Y también el Wynn y todo eso. Pero dicen que ellos este domingo que cerraron, lo anunciaron que cerraron las propiedades en Las Vegas a partir del 17, que es mañana, a partir de mañana martes, y que las operaciones de casinos cerrarán pues hoy. Una cosa es el casino y mañana empieza lo que es el resort, el hotel y todo el rollo, ¿ok? Así que vamos con las llamadas de la gente. Acá está Armando. Armando, buenas tardes, Brody. ¿Qué dice mi Doggy? Aquí andamos, Brody, adelante. Órale. Ahí rapidito nomás, mira, pues la supieron hacer. Esto es cosa del gobierno, no nada más de este, de todo el mundo, los gobernantes, los de allá de Europa, el mismo este Trump. Esto es cosa de ellos. Lo que crean es crear pánico. Yo estoy de acuerdo de no ir a las tiendas y que te quieras traer todo. ¿Sí? Si sales a la calle, no anda en la calle esta cosa. ¿Sí? Lo que se me hace curioso, si te fijas, como Cuba, Venezuela y Rusia, los países que este gobierno no los puede ver y les tiene sanciones, están libres. ¿Sí? Se me hace curioso eso. Entonces, se le salió de las manos esto, pienso, al gobierno o a los gobiernos grandes. ¿Para qué? Para ocupar la recesión. ¿Sí? Yo opino que no deberíamos estar con ese pánico, con ese temor. Es lo que quería crear el gobierno, pánico y pánico. Esto yo le doy, si acaso, un mes y medio. A ver, también hay que decir algo. El otro día les daba como ejemplo, no, es de que esto lo creyó el gobierno. No, es que esto lo hizo fulano. Es que esto lo hicieron por esto y por lo otro. Vamos a decir que sí, que hay un trasfondo. Se habla de que un laboratorio en Estados Unidos creó o mutó el virus, lo hizo más fuerte y lo llevó y lo dejó en China para que afectara la economía china, y se dicen tantas cosas, pero mientras sean peras o son manzanas, quién lo creó, quién lo esparció, quién empezó, yo me voy a tomar mis precauciones y voy a hacer las cosas correctas. No me voy a paniquear, pero sí voy a hacer las cosas correctas. Vamos con, tenemos más llamadas acá. Hugo, buenas tardes, adelante, Hugo. Hola, mi Doggy, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Brody, adelante, gracias. Oye, Doggy, yo a mí lo que se me hace triste es de que ahorita se están dando la de dar una información correcta y información actual, cuando la neta que son de ustedes de la misma lacra que nos mantienen en el estado como estamos. Es triste de que ustedes son una dimensión que abarca tanto para el pueblo y se dicen ser voz del pueblo y se dicen tratar de ayudar y difundir, cuando ustedes son la misma lacra del gobierno que nos mantiene oprimidos a todo mundo, a todos los Estados Unidos. Okay. Es mi comentario, Domi. No sé si tengas alguna respuesta para mí o no, pero... Sí, tengo una respuesta para ti. Y qué bueno que digas eso. La verdad, me da gusto que hagas ese comentario. Pero siempre que uno dice algo, tiene que tener uno pruebas, Brody. Entonces, cuando uno dice eso, tienes que tener pruebas. Tú estás diciendo de que a nosotros nos paga el gobierno para decir lo que estamos diciendo, ¿no? No necesariamente que les pague el gobierno, pero... ¿Cómo funciona? Platícanos, porque para aprender... Déjame decirte, su institución no los deja decir ciertas cosas. ¿Cómo qué? Su institución los mantiene... ¿Cómo qué cosas? Como cosas fuera de su criterio de lo que es el gobierno y la estación, sí, y sus afiliados. Sí, pero ¿cuáles ustedes, cosas? Ustedes, es que no me dices nada. ¿Has oído hablar de delito? Sí, es que ustedes tienen muchas cosas en la cabeza, pero no tienen pruebas. ¿Qué cosas? Bueno, las pruebas las saben. No, estás hablando al viento. Mira, te voy a preguntar, Brody, es bien clarito, mira. Tú eres más inteligente que yo. Dime tú cuáles son las cosas que no nos dejan decir. Y tú tienes un ahorita estás al aire, te está escuchando la gente. Dile a la gente por qué somos lacras, diles. Mira, Dolly, las pruebas no están en blanco y negro. Las pruebas están en el día a día de las llamadas que cortan, de los comentarios que cortan, no necesariamente en tu segmento, Dolly, sino en todo el programa. Pero es que no has dado ni un dato específico, Brody, de qué es lo que se está ocultando. Mira, los datos específicos ya te dije que no están en blanco y negro. Los datos específicos están en cómo corre el show. Ok, dale un ejemplo a la gente que no te está entendiendo. Por ejemplo, ¿en qué segmento? Cuando se está hablando de un tema, que alguien trae algo en concreto, de volada se nota como la Choco o Erasmo o quien sea que esté participando en el segmento. No, aquí no vamos a hacer esto, aquí solamente estamos hablando de... Y tachan el comentario. Okay, muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora dime cuál segmento especifica para que no se confundan. No, y es que estamos hablando ahorita de lo que es de la información, ¿verdad? Y yo sé que es una información que ustedes tienen que dar a este nivel, ¿verdad? Que no se tienen que salir, como decimos acá, no se tienen que salir del calzón a hablar de otra cosa. Solo es el coronavirus y el gobierno. Mira, Brody, te voy a decir algo. A ver. Si tú te vas, por ejemplo, ayer Telemundo, y bueno, se ve que se vienen 2 millones de muertos. Eso es ahí ya están asustando a la gente. Aquí es otra actitud diferente, es infórmense bien, cuidado, que no les den atole con el dedo. Hay muchas cosas que no deben de ser así, pero el no te voy a culpar a ti, Brody. Primero, porque pensé al inicio que traías algo de verdad, no traes nada. Segundo, eres de los... Permíteme, déjate y te digo. Entonces, el punto aquí es de que tú eres de los que escriben en Face muchas veces, que hacen sus canales de YouTube y se creen que saben. Y ellos nos están ocultándonos todos, pero un dato específico no tienen. Y aquí yo creo que en ningún programa se abre el teléfono a la gente y les preguntas, a ver, ¿qué opina? ¿Qué haces? Si fuéramos un programa, como muchos, que no te voy a decir, ustedes han de saber, llamadas preparadas, paleros llamando, ¿Al caso yo te dije a ti que llamaras? ¿Alguien te dijo a ti que llamaras? Obviamente no. Ahí está. Y mucha gente va a pensar que tú eres un palero, que tú eres parte del show. No, pues es que... Gracias, Brody, por llamar. No se equivoquen. No se equivoquen. Parecemos, pero no somos. Yo creo que el comentario de él, si me permite hablar en su segmento, gran líder. No, porque creo... aquí estamos con una... No, yo creo que el comentario de él, ¿sabe por dónde iba, maestro? Como todos los medios de comunicaciones se van como una ola, pues cubriendo la noticia que es la actualidad, que es lo que está pasando con esto del coronavirus, dice que pues es todos los medios se ven obligados y alguien les rige que tengan que hablar de esto cuando podemos estar hablando, por ejemplo, no sé, de la América que perdió. Pero no, como son medios de comunicación, que todos somos, pues parte de ese oleaje. Creo que su comentario iba más por eso y que por eso... No, pero lo cual es mentira, no es así. No, espérame. Él no dijo eso. Bueno, es lo que quiso entender. Él, no. Creo que... Tú no puedes hablar por él. Bueno, porque no. yo le pregunté a él y él no me dijo. Es que se refirió a... Es que tú y todos los medios... No. Si fuera una persona que manda una carta, te dejo yo a ti que especules. Te dejo, si es una carta o un mensaje. Pero yo estoy con él hablando y le pregunté y no me dio una respuesta. Bueno, por lo tanto, no puedes defender lo indefendible. Cállate, Brody, mejor. Ahorita regresamos. Me cayó ese segmento. Ahorita regresamos. Lo que él quiso decir, como si fuera un niño. Ahí lo tenía en la llamada, le pregunté, especifica algo. ¿Sabes a qué le llaman esas llamadas? ¿A qué le llaman esas llamadas? Tratar de desviar lo que realmente está pasando. Es una cortina de humo para este segmento, para que veas. Eso es de lo que él se queja, que él se volvió ahorita. Punto. Regresamos. Qué bárbaro. Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. En el aire, KIWI, McFarland, Teleno, Bakersfield, Radio Lobo, 102.9, la que toca puras buenas. Estás escuchando Erazno y la Chocolata, el show más chido por las tardes. Bueno, seguimos, señores, buenas tardes. Vamos a tomar más llamadas. Hoy, ¿cómo les ha ido con el coronavirus? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué quieren comentar sobre eso? De eso va a ser la llamada. Aquí vamos en la ola porque nos pagaron para hablar solo de eso, si no, nos corren. José, buenas tardes. Buenas tardes, Doggy, ¿cómo estás? Bien, Brody, gracias por llamar. Adelante. Mira, yo pienso que Hugo se equivocó en la pregunta. Y creo que tienes razón en regañarlo porque, pues, cuando haces una pregunta tienes que hacerla concreta. Y entonces mi pregunta es sobre que si el gobierno está presionando a los medios de comunicación para que no se paniquee la gente y diga que todo está bien. Pero la realidad es otra, que estamos en todos los estados de Estados Unidos ya se propagó el virus. En México también. Primero no hizo nada Obrador y decían que eran pocos casos, pero ahorita todos los 42 estados de la República Mexicana están contagiados, ya hay contagios. Mi pregunta es esa otra vez. ¿El gobierno está presionando a los medios de comunicación para que no se panique, para que digan que todo está bien y no se panique la gente? ¿O en realidad no quieren que la gente se cure o no sé? Mira, Brody. La pregunta es válida, pero si tú te refieres, nosotros somos un medio de comunicación y es el programa más escuchado en español en los Estados Unidos y tal vez el show más escuchado en español en la historia de la radio en español. Y jamás aquí nos han dicho del gobierno o de la empresa que tienen que decir esto o hablar esto. En primer lugar, yo no me prestaría, por ejemplo, hacer parte de algo así. Segundo lugar, lo primero que tenemos como responsabilidad nosotros es entretener y hacerla pasar bien. Pero la gente no se la va a pasar bien ni se va a entretener si tú no les das la información correcta. ¿Cuál es la información correcta? de que en México no van a tomar las medidas que tomaron aquí porque en México van unas semanas atrás con los contagios. La gente no puede ir a hacerse una prueba de coronavirus porque no se la deben de hacer, porque no es necesario si tú no tienes síntomas. ¿Entiendes? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Si tú no tienes síntomas, sí, vamos bien. ¿Por qué vas a ir a hacerte una prueba de coronavirus? Ahora, te sientes mal, sientes un síntoma, eso no quiere decir que tú vas a ir porque no hay una cura, no hay una pastilla, no hay una inyección para que tú llegues con el doctor y digas, ¿qué tengo? Ah, eres coronavirus. ¿Qué te van a decir? Vete a tu casa una semana o dos para que tu sistema inmune mate el coronavirus. Se va, o sea, si te da coronavirus no te vas a morir, brody. Al menos que, o sea, entonces esa es la información que les estamos dando, es para que no se asusten. Okay. Y tú vienes a decir, el gobierno les dijo que están ocultando cosas. No, sería feo al revés, que aumentemos los números para meter pánico. Ok, ahora, entonces, como manera precautoria. Maestro, tiene que regresar. Sí, ahorita regresando, brody, no te vayas a ir, llegó el momento del cobarde. Bárbaro, maestro. Regreso ahorita contigo, no te vayas. Es el Doggy, maestro, el líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua.